los retos son necesarios para demostrar tu hombría. ¿Cuántas víctimas necesitas para creerte un macho alfa? Personas agredidas por tu animalismo. Tanta ficción te ha dejado sin neuronas. Las reglas cambian. Y si tú quieres que el 24 de abril sea un día para violar, también será un día para castrar. ¿Quién crees que va a perder si tu perversión es hacer daño sin control? Así será. Se ve al atardecer muchas estacas con penes y testículos colgando. La cacería fue fructífera y los violadores han caído en las garras de los que protegen a los débiles. Tu reto ha dado fruto de muerte. Gracias al nuevo orden mundial, este enfrentamiento entre géneros se ha logrado. Ya no existe la confianza y los hombres y mujeres son extraños. Ahora empieza la realidad de la ficción de tu vida. ¿Cómo piensas que se puede justificar la lujuria en actos violentos, disfrazados de ideas distorsionadas? Tu obligación es defender a todas las personas de hechos de brutalidad fomentados por el hombre.